Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Luiger Loyo en los controles y Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción Soraya Tobar y José Chacón, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Sanción y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Qué cómo nos puede seguir? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, biblioteca, arroba Biblioteca Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Por Instagram, arroba Biblioteca Nacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949, 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnb.gov.be. En esta oportunidad, su espacio radial, bueno, dará a conocer la vida y obra del artista plástico César Rengifo. Este venezolano nació en Caracas el 14 de mayo de 1915 y muere en Caracas el 2 de noviembre de 1980. Por eso es que lo estamos homenajeando, porque estamos en su mes. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Caracas entre 1930 y 1935. Dentro del proceso de reforma de esa institución, fue enviado a Chile en 1936 por el Ministerio de Educación para estudiar técnica y enseñanza de las artes plásticas y artes aplicadas. Wow, después permaneció en México desde 1937 hasta 1938, donde se aplicó al estudio de la pintura mural, genial, en la Academia de San Carlos y la Escuela La Esmeralda. En 1939 hizo un curso de artes gráficas en la reformada Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas. Además de pintor, Rengifo fue dramaturgo, poeta, periodista y promotor cultural. Se destacó en la rectoría de la Universidad de los Andes. Asimismo, fundó la Escuela de Artes Plásticas de Mérida y gracias a sus dotes artísticos obtuvo diferentes galardones nacionales de pintura y premio Arturo Michelena. Posteriormente, en 1973, concluyó el mural Creadores de la Nacionalidad en el Paseo de los Próceres. Este artista, pintor y dramaturgo, plasmó el paso entre lo rural y el inicio de la Venezuela petrolera. Un humanista que a través de su obra logró dar voz a los personajes y comunidades campesinas que ya empezaban a quedarse en el olvido, dado el auge moderno en el país. Wow, su obra plástica se inscribe en el realismo social con influencia del muralismo mexicano. Como todos nuestros artistas revolucionarios, siempre sí, a la vanguardia del acontecer venezolano, acompañando esas obras plásticas de la mano de lo que estaba aconteciendo en esa época en el país. Por lo que hoy estaremos en compañía, nada más y nada menos, con la participación del profesor José Gregorio, quien sí, también es el director de la Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional, porque además, no solamente por lo preparado que eres, José Gregorio, sino también que estuviste muy cercano a este personaje, César Rengifo. Wow. Bueno, vamos a escuchar, antes de escuchar al profesor, vamos a escuchar un tema musical, Al Pueblo Lo Que Es del César, de Alí Primera. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Música.

pero siempre estábamos trabajando en el grupo de teatro con el maestro Ricardo Acosta, las escenografías, la utilería, y él le dijo, no, aquí está Cabellito, tú lo vas a conocer para que le enseñes a aplicar color, que él es muy bueno con las manos para hacer la utilería. Y de repente me vi yo en la casa de César Regifo y él enseñándome cómo aplicar para que los colores tuvieran se vinieron al primer plano y no sin echarle el color negro. Wow. Trabajando con el azul y las gamas por contraste para que se vinieran al primer plano. Eso lo hacía el maestro. Y con una paciencia. Se dice fácil, pero no me imagino que sea fácil. Paciencia de artesano. Y uno con esa grandeza, estoy en la casa de César Regifo, porque ya uno lo conocía como escritor, pues como dramaturgo. Claro, qué nivel, qué regalo, qué hermosísimo. Yo soy afortunado por haberlo conocido. Totalmente afortunado. Sí, mis maestros me dejaron mucho. Profesor, ¿y considera que la infancia de César Regifo influyó en sus inclinaciones de artes plásticas? Totalmente, fíjate que César fue un niño que pasó por el dolor de la pérdida de sus padres. Wow. Rápidamente, ¿verdad? Después de estar en manos de unos padres sustitutos, también pasa a otros, él y su hermano, porque una familia donde la tuberculosis estaba como sembrada, e incluso César toda su vida tuvo tuberculosis, pero nunca lo transmitió. Incluso hay anécdotas bravas en la casa de él, bueno, que lo convierta. Pero además lo mantuvo por tantos años. Por tantos años, y él, fíjate que él no murió de nada que ver con lo respiratorio, sino que tuvo que ver más bien con su complicación cardíaca, pues. Una vez en su casa que la tuvieron que partir en dos partes para que viviera César, porque creía que podía contaminar de tuberculosis tanto a Angelita como a las dos niñas, a Flérida. Entonces, eso fue fundamental en la vida de ellos. Pero estamos hablando de la infancia, un niño muy imaginativo. Un niño, conversando con mi amiga Luisa Mota, que también era una de sus favoritas actrices del grupo de teatro que él creó, César le comentó pues que una vez él dejó de ir porque estaba enfermo. Como niño siempre andaba con el estómago muy, muy mal, pues. Él tenía muchas complicaciones toda la vida del estómago. Eso lo digo realmente porque con Angelita, cuando podíamos conversar, ese tema era muy a menudo, pues, porque él iba muy a menudo al baño. Él se desaparecía y era porque estaba en el baño, cumpliendo con sus necesidades fisiológicas. Entonces, bueno, el César desde pequeño tenía esas complicaciones, esas necesidades, pero siempre fue un artista. Y tanto así que él deja una semana de ir a clase, y cuando sus compañeros le preguntan, estamos hablando de primaria, le preguntan que por qué no venía, le dice porque estaba en la hacienda de unos tíos, y me montaba en mis caballos y estuve ya y no me quería venir, pero ya me tuve que venir porque tenía clase, no podía faltar más. Entonces se lo preguntan al hermano y el hermano dice que no, que eso era mentira, que él estaba bien enfermo en la casa. Un creativo. Entonces, ya es pequeño. Bueno, pero con una creatividad, claro, que eso lo llevó, esa infancia lo lleva él siempre a escribir, a identificarse. De hecho, cuando vemos las obras de pictóricas de él, esas vistas de Caracas con esos colores, lo vemos que está desde la montaña, desde Turumo, pues. Y entonces desde allí él ve la ciudad chiquitica, a la ciudad que quiere él conocer, a la ciudad que él quiere amar. Después lo vemos a él viviendo en el Prado de María, cerca de esa zona que ahora el bulevar de al lado del cementerio de la avenida principal se llama César Regifo, pues. A propósito de esa creatividad de la cual hablas, esa vida se lleva de la pintura a las tablas o de las tablas a la pintura. ¿Cuál es esa relación que existe? Muchísimo, es porque César Regifo era integral. y todo lo que él hacía desde su visión de hombre, de poeta, de escritor, de padre, de todo, lo plasmaba. Él, si hablamos de los frisos históricos, tanto en la pintura como que deja los trazos de la historia, como lo vemos también en su dramaturgia, que tiene su etapa primigenia, ¿okay? Si lo comparamos en la pintura, tenemos el mural de Amalivaca, donde sí nos explica eso. Y el friso que está en la nacionalidad, allá en el Paseo de los Próceres, culmina pues con la... Incluso iba a llegar, había un proyecto de un cuarto mural, que era el de la contemporaneidad, que él no lo llegó a hacer, porque él decía que eran cuatro murales, y de los cuatro pudieron hacer tres. Eso lo he comentado con Flérida y no sabemos dónde está ese otro cuarto proyecto. Uh-huh. Flérida, la hija de César. La que profesor, está aquí en Caracas. ¿Y en qué consiste el lenguaje de César Rengifo y lo que lo diferencia de otros artistas? ¿Qué se pudiera decir que es el lenguaje y que en qué lo caracteriza? El hecho de que César sea el que plasma o quien plasma el sentir del pueblo, eso es fundamental, que lo diferencia. Porque su aquí sello. Tenemos, sí, su sello, que lo identifica y que se lo ponga como de pionero en la dramaturgia. Es el pionero en nuestra dramaturgia venezolana, y también en la pintura. Fíjate que nada de hecho es, o nada gratis, es que él sea reconocido como Premio Nacional de Pintura y luego como Premio Nacional de Teatro. Gracias. Por esa realización. Y a él, mucho más allá, ese arraigo con la identidad, esa búsqueda, esas conferencias que él daba. Yo tuve oportunidad de ver a Miguel Acosta Sainz y a él dando una conferencia en la sala del INCE de la Avenida Nueva Granada, hablando sobre la identidad y sobre lo que es el patrimonio. Y eso, en esos tiempos nadie hablaba de eso, porque a nadie le interesaba. Más bien estamos dibujando en la Cuarta República todo lo que es la identidad y el país, y ellos empeñados en ir hacia las búsquedas primigenias, hacia la identidad, desde el reconocimiento desde nuestro propio de nuestra propia originalidad, originariedad, por decirlo como esta palabra, de nuestra indianidad. Salir de allí y surgir como un venezolano, como una venezolana que ampara y cree y cuida su territorio, como lo hace en el mito de Amalivaca, ¿sí? que nace, nos acerca a todo lo que es el mito de los caribes, del indio caribe, y los dioses, entonces ayudado por los dioses a recrear, a repoblar nuestro piso venezolano, para darle una relectura y una reubicación, para además apropiarse desde lo profundo que puede ser ese sentido identitario que todos debemos tener. Hablando de esta obra significativa que fue el mito de Amalivaca, esta historia se refiere también, que nos lo explicabas tras micrófono, unos petroglifos de pueblos de raza Tamanaca, sí, cuya mitología local estaban relacionadas con unas piedras pintadas donde Amalivaca, el padre de los tamanacos y creador del género humano, llegó a un barco al momento de la gran inundación que llaman la Edad del Agua. Sí, eso es así. Bueno, César retoma esos petroglifos y los lleva a historia, a su cuento, donde él dice que aparece después de una inundación. No había nada, solo un hombre y una mujer tamanaco, caribe. Y entonces ellos, después de deambular, porque se encontraron allí de las aguas, ya empezaron a descender, y ellos empezaron a caminar y pudieron casi que amanecer. Se vieron que a lo lejos venía un bote, y allí venía Amalivaca y su hermano Bochi. Y ellos corrieron a la cercanía y él le pregunta que qué pasó, le cuentan que bueno, que ya, que ellos son los únicos en el mundo. Y ahí le dice, ¿cómo volvemos nosotros a ser? ¿Cómo podemos hacer para volver a ser como antes, tantas mujeres, tantos hombres? Y le dice, bueno, ahora cuando aparezca la palma de Moriche, el fruto de la palma de Moriche, la agarran. y la lanzan hacia atrás. Y así hizo el hombre. Y por cada fruto de la palma de Moriche que lanzaba el hombre, salía un hombre tamanaco. Y por cada fruto que lanzaba la mujer, salía una mujer tamanaco. Y se fueron, volvieron a crecer. Pero entonces ellos querían irse por un lado, otros por otro, como pasa. Y Bochi le empieza a trabajar con ellos y cambia el surco del río. En el río Orinoco, pues estamos hablando, que por eso es que el río Orinoco sube y baja al mismo tiempo, porque ellos le preguntaban que cómo podrían hacer para poder llegar y trasladarse de un lugar a otro sin tener que hacer mucho esfuerzo. Y el hermano Bochi cambió las corrientes del río, por eso el río Orinoco, que es la madre de nuestra identidad, va complicado hacia arriba y al mismo tiempo hacia abajo, por la intervención de nuestro padre Amalivaca y su hermano Bochi. Claro que eso les costó inundaciones, otras nuevas inundaciones y castigos y todo eso para aprender, porque el padre Amalivaca al mismo tiempo que les daba, por un lado les enseñaba. ¿Y quiénes pagaron eso? Las hijas de Bochi, que le dijo, ah, bueno, ustedes van a ser las estrellas que van a iluminar para decirle a todo el pueblo, a todo hombre tamanaco y a toda mujer tamanaco, que allí van a estar en este tierra, en este pueblo, y que van a obedecer, y en esa tierra. Entonces, él la sembró en la tierra y ellas se fueron hacia la montaña en forma de estrellas. Y esas son las estrellas que en el mito Amalivaca. Ese mito lo podemos ver allí cuando vamos a la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, que eso también hay una historia bien importantísima. Sí, sí, es hermosísima. Profesor, bueno, es interesantísima esta historia. ¿Y esta obra la ha adaptado teatralmente? ¿La ha llevado a las tablas la historia de la Amalivaca? Claro, eso se ha llevado. Hay grupos de teatro que lo han llevado al teatro, incluso en la feria del libro de la edición anterior, que se le rindió homenaje el año pasado a César Rengifo por el traslado, por su centenario, por todo ese montón de cosas que representa César Rengifo con nosotros, nosotros hicimos de Biblioteca Nacional una versión para niños y se montó también en el coso que se le dedicó al área infantil, pues. Eso se ha hecho, se ha llevado bastante dentro de la gran. César Rengifo ha tenido la suerte que quienes tenemos ese arraigo con la identidad y con el valor de lo que es el teatro venezolano, hemos montado a César Rengifo. Levi Rosell es hoy por hoy. Yo creo que nadie ha montado tantas obras de Rengifo como Levi Rosell, maestro Levi Rosell, que también fue alumno de César. Wow. Y bueno, nos los encontrábamos mucho en reuniones cuando estábamos allí, pues, donde obligatoriamente estaba el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, mi maestro, naturalmente, Ricardo Acosta, Belén San Juan, esa gran pedagoga. Y bueno, no te quiero interrumpir porque además nos vamos a regalar el próximo segmento unos minuticos. ¿Cómo no? Vamos a ir a una promo Alba. Tenemos que cumplir con nuestra promo Alba. Al regreso estaremos conversando más de nuestro artista plástico y teatro, César Rengifo. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, presentan Ciclo Sonara 2017. Los sonidos tradicionales venezolanos y la fusión en toda su esencia toman el escenario, con la presentación de la Orquesta Típica Nacional y el Grupo Experimentación Sonara Juan Carlos Núñez. Miércoles 8 de noviembre, hora 5 de la tarde. Lugar, Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Entrada general, 2.000 bolívares. Asiste. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio de las Colonias. La OEA, Organización de Estados Americanos,

estamos de regreso con más de Biblioteca Viva. En el segmento anterior estuvimos conversando acerca de la vida y obra de César Rengifo con nuestro querido y compañero de labores, José Gregorio Cabello. César Rengifo fue un gran defensor de la mujer. Como muestra de ello, sacó a la luz la obra de María Rosario Navas, un material que rindió homenaje a esas mujeres que estuvieron en la época de la independencia. Pero yo no lo quiero contar, cuéntamelo tú. Es verdad, María Rosario Navas es su alegoría a la mujer que participó en la gesta libertadora. Tanto así que la mujer que parió a esos hombres que se fueron detrás de Bolívar para apoyar en la independencia. Fíjate que hay un pedacito de texto que dice ella en la obra, que dice: leche le di colmada con el sol de estas montañas, y él sonrió con sus luces y besos vegetales. Entonces ahí sale el que la está acosando, porque la están juzgando a María Rosario. Pero volvióse duro con la piedra del Milla y un día se te huyó. Conocemos la historia. ¿Por qué huyó de tu amor, María Rosario Nava? ¿Qué lo apartó de ti? ¿Qué fuerza lo llamaba? Y ella dice: era un adolescente cuando en Caracas lejos escucharon las voces de una palabra pura. Dijeron: libertad. Y por allí se va esa historia hermosa donde la madre defiende a ese hijo, donde ella primero es súbdita del rey. Dice: bueno, yo era súbdita del rey, pero después cuando vi lo que mi hijo clamaba de la libertad, yo no tuve más que hacerlo, ir con él, porque ella mandó a unos esbirros para que lo buscaran. Y ese hijo se fue por las montañas merideñas y cayó por unos acantilados y se rompió sus brazos. Cuando él llega a la cuadrilla, a la guerrilla, y le dice: bueno, yo quiero ir con ustedes, le dice: no, nosotros no alistamos los lisiados. Con tus brazos inermes, ¿quién portará tus almas? Y María Rosario, ese hijo, le contó eso a ella. Y después, al final de la obra, ella le dice: hijo, ponte de pie, yo soy la que lleva tus armas. Ahora no era el hijo de María Rosario, sino que en los ojos y en la vida de la mujer merideña estaba naciendo el hijo, y replicado en todos, el hijo de María Rosario Nava. Entonces es el elemento que le hace honor César Rengifo a la mujer merideña que parió a esos hombres y a esas mujeres, y además, que lucharon. Énfasis en lo que tú comentabas. Rescatando lo nuestro. La identidad. La identidad. La identidad. La identidad. Eso es. En tiempos de donde no se rescataba la identidad. Claro, donde no se hablaba, y eso, esa obra, bueno, ha sido montada y dicha y silenciada por muchos. Pero bueno, es el momento de recordar esa gran gesta. Igualito que muchas obras y piezas, Los Hombres, Los Cantos Amargos, obras que hemos ya montado y donde se dice todo la trastienda o todo lo que está detrás del proceso de la libertad de los esclavos, pues. Entonces, ¿por qué? Por un proceso, pues, no podían mantener ya a los esclavos en las haciendas. Entonces, eso lo denuncia César Rengifo. Además, lo ambienta aquí en Miranda, en el estado Miranda, donde además le mete folclor, le mete identidad y un estudioso fiel de todo lo que pasaba en cada región. Maravilloso. Ese era nuestro César. Genial, súper apasionado, me encanta. Bueno, profesor, ha sido una experiencia muy, muy, muy amena el poder tenerlo en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Quedamos en deuda para invitarlo al próximo programa. Gracias. Seguir parte 2 de parte 2. Exacto, parte. Gracias a ustedes por haberme despertado estos recuerdos tan sabrosos sobre mi maestro. No, sabroso. A quien, bueno, nunca tendré palabras para agradecerle todo lo que ha sembrado en mí. Qué bonito. Así es. Qué bonito. Gracias. Bueno, sabía que iba a valer la propósito, pena. Sí, a propósito de esa alegoría. Ah, bueno, vamos ahorita a escuchar un segmento de 1, 2, 3, Cuéntamelo Otra Vez, producido por Soraya Tovar y Reni Marrero. Adelante. Va a estar buenísimo. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con 1, 2, 3, Cuéntamelo Otra Vez. Hola, hola, bienvenidos una vez más a 1, 2, 3, Cuéntamelo Otra Vez, tu segmento de literatura infantil y juvenil. El día de hoy vamos a tener un especial de espanto y brinco, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de fantasmas y aparecidos. Pero, ¿tú te has preguntado alguna vez quién inventó todos esos cuentos que escuchamos a veces por allí sobre los fantasmas? Bueno, la señora Mercedes Franco, autora del libro Vuelven los Fantasmas, nos dice lo siguiente. Hasta hace apenas unos 60 años, en Venezuela, todo el mundo creía en los fantasmas. Aún no había luz eléctrica en los pueblos. Así que podemos imaginarnos una casa iluminada tan solo por una vela y situada en una calle oscura en la que cada cierto tiempo palpitaba débilmente la luz de un farolito de querosén. Los que allí vivían a veces se sentían solos o asustados, y si pasaba un perro por la calle y su silueta se deformaba bajo el farol, fácilmente ellos creían que se trataba de un fantasma o un ser sobrenatural y se hacían la señal de la cruz. A mediados de siglo todavía no había televisión en nuestro país, por eso algunas personas escuchaban la radio, pero la gran mayoría de la gente se divertía durante esas largas noches en reuniones familiares contándose cuentos, y entre estos los más celebrados y esperados eran siempre los cuentos de fantasmas. Mercedes Franco nos asegura que este libro fue escrito para los fantasmas, en desagravio por los muchos años de abandono, y para que ustedes, las niñas y los niños de nuestra patria, conozcan estas antiguas historias y comprendan que no hay que temer a los fantasmas. Por eso no tenemos que celebrar Noche de Brujas o Halloween. Vamos a escuchar este tema musical de Caraota Ñeme y Tajá, El Espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Yo lo vi. Yo sí lo vi, yo sí lo vi. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Tenía los ojos pelao, tenía el bigote chorreao, tenía los pelos parao, tenía la barba atrás, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Tenía los ojos pelao, tenía el bigote chorreao, tenía los pelos parao, tenía la barba atrás, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Continuamos con 1, 2, 3. ¡Cuéntamelo otra vez! ¡Vuelven los fantasmas! Bien, y ahora sí, después de ese tema del espanto, vamos a dar lectura dramatizada a Vuelven los fantasmas. Pero lo vamos a hacer con un grupo de amigos que una noche llegaron a un paraje solitario en una montaña. Esta historia empieza así. Oye, Ignacio, tremenda idea esa de venirnos a acampar al Ávila. Hace tiempo que no disfrutaba de estos paisajes. ¡Ah, viste! Yo les dije que les iba a gustar. No, le gustará a ustedes, qué aburrido. Aquí no hay señal y wifi menos. Pero Camila, disfruta este contacto con la naturaleza, mi amor. Mira qué lindo ese cielo estrellado. Y aquí, alrededor de esta fogata, podemos distraernos y pasarla chévere un buen rato antes de irnos a dormir. Nah, sí, claro. No sé cómo la van a pasar bien en medio de la nada. Ah, pues, ya verá que la pasaremos fino. Algo nos inventaremos. Yo sé cómo la podemos pasar bien sin necesidad de internet. Mi teléfono. Ah, tú como que estás pensando lo mismo que yo. Ay, no me digas que vas a empezar con tus cuentos de fantasmas. Mira que se me pone la piel de gallina. Así mismo, desde este momento y bajo la luz de esta luna llena, yo declaro instalado el Club del Misterio. Del misterio y el escalofrío. ¿Qué es eso? Ustedes están locos. Yo pico adelante, como dicen en mi pueblo. Y aprovechando que estamos en una montaña, les voy a hablar un poquito del hachador perdido. En los Andes venezolanos, cuando algún campesino se pierde en la montaña, la gente comenta en voz baja, se lo llevó el hachador. Uy. Y es que los pueblos montañosos, más apartados y solitarios, desde hace mucho tiempo aparece un fantasma que aterroriza a los lugareños. Su aspecto es el de un leñador que se ven cortando leña afanosamente. Uy. Con una gran hacha filosa. Cuando el hachador se encuentra con un ser humano, trata de perseguirlo y capturarlo, sin tomar en cuenta edad ni sexo. Tal vez para llevarlo consigo a las regiones infernales de donde procede. Pero esto solo ocurrirá si la persona le da la espalda. Cuenta quienes han logrado escapar del fantasma que la única manera de librarse de él es huir a toda velocidad, pero dándole siempre el frente. O sea, avanzando de espalda, y no está de más rezar el credo, que es la oración antifantasma por excelencia. Y algún día recorres una montaña andina, puedes que oigas unos hachazos lejanos. Es la forma en que el hachador anuncia su aparición. Así que prepárate para correr de espalda. Por eso hay que apagar bien esta hoguera antes de irnos a dormir. No nos vaya a salir el hachador o algún aparecido protector de la naturaleza. Qué interesante, vale. Yo nunca había oído hablar de ese fantasma. Bueno, yo no creo en esas cosas, pero ya que le dio por ahí. ¿Usted no ha oído hablar del esclavo acróbata de coro? Cónchale, yo no, Carlos. Cuéntanos a ver. Ustedes saben que el año pasado me tocó ir a un encuentro bibliotecario en Falcón. Ay, conocí la que fue la casa de Pedro Arcaya, ¿saben? Sí. Esa cuya colección tenemos en libros raros y manuscritos. Que en la ciudad de Coro hay muchas leyendas relacionadas con fantasmas. La casa de los Arcaya, en su hermoso balcón, tiene su propio fantasma, muy conocido por las personas ahí, los lugareños. El esclavo acróbata, dicen que aparece bajo el balcón colonial. Uy. Siempre a la medianoche, cuando todo está oscuro. Es un joven moreno y delgado de expresión risueña y vestido a la sansa del momento. Los que han logrado verlo dicen que realiza piruetas, saltos mortales, como llaman en Falcón, y luego desaparece en el aire, así como si nada. Se cree que era una especie de bufón, de alequín, para divertir a los amos. Por alguna razón desconocida, a pesar de que vivió hace 400 años, ese fantasma acróbata sigue apareciendo bajo el balcón de los Arcaya. Ahora me toca a mí. No sé qué verdad sea, pero según una amiga, aquí mismo en Caracas, en el Teatro Municipal, sale nada más y nada menos que el fantasma de Guzmán Blanco. Mi amiga me contó que en el palco presidencial del Teatro Municipal de Caracas, muchos han visto durante algunas noches de espectáculo a un enano elegante, de barba blanca en punta y retorcidos mostachos blancos. Lleva un traje impecable, usa guantes y parece abstraído en la función. Quienes tienen suficiente edad para reconocerlo saben que se trata de Antonio Guzmán Blanco. Los que han logrado ver la extraña aparición se refieren simplemente al fantasma de Guzmán y cuentan que comenzó a ser visto allí a raíz de su muerte ocurrida en París en 1889. Cuando vayan al Teatro Municipal, miren hacia el palco presidencial. Si está vacío, miren varias veces repentinamente. Puede que así logren ver el fantasma de Guzmán. No vale, no sigan con eso, que después me dan pesadillas. Ah, pues, Jimmy, no seas llorona. Yo me anoto en este club y les voy a contar otra historia. La historia de la Llorona, que es un fantasma que se pasea por las calles de varios pueblos llorando con unos gritos espeluznantes y clamando por sus hijos, que se dice murieron ahogados, y por eso ella enloqueció. y aún después de muerta, su alma pena por los caminos, dando tremendos gritos. ¿Y tú, Camila, no conoces ningún cuento de esos? No me digas que tienes miedo. No, vale, a mí me gustan las historias de miedo. Siempre que voy a la sala Mamá Rosa, leo cuentos de terror. Bueno, una vez que fuimos de vacaciones a Portuguesa, a casa de mis tíos nos echaron el cuento del Silbón. ¡Ese también es un clásico! ¡Cuéntalo! Bueno, lo que mi tío nos contó fue que el Silbón es un anime en pena de un hombre que mató a su propio padre para comerle las asaduras, es decir, las tripas. ¡Guácala! Maldito por la madre, fue condenado a vagar eternamente, sin descanso, por parajes y caminos solitarios, llevando un saco como penitencia los huesos de su padre. Y como tormento a un perro llamado Tureto, que hasta el final del mundo lo persigue gruñéndole y mordiéndole los talones. Uy. Le dicen el Sinfón porque va saliendo y su estremecedor silbido anuncia su llegada. También nos dijo que si lo oyes cerca, está lejos. Pero si lo oyes lejos... Bueno, ya basta de miedo y escalofrío. Miren que ya casi son las 3 de la mañana y dicen que a esa hora salen los espantos. Vámonos a dormir. Está bien, pero ¿y si vuelven los fantasmas? ¡No! Uy, qué miedo, ¿todavía están allí? ¿Qué les pareció? Seguro que les encantó cada uno de estos cuentos. Hoy nos acompañaron para hacer las voces de este relato la amiga Giver Torres, Lucy Hernández, Eduard Molina, Ignacio Barreto, Soraya Tobar y Jerry Aguiar, compañeras y compañeros trabajadores y trabajadoras de Biblioteca Nacional. Esperamos que te haya gustado este segmento de 1, 2, 3, Cuéntamelo Otra Vez, dedicado a nuestros espantos y fantasmas criollos. Nos escuchamos la próxima. Si esta historia quieres volver a disfrutar, la Sala Mamá Rosa en Biblioteca Nacional tienes que visitar. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con 1, 2, 3, Cuéntamelo Otra Vez. Uy, de miedo estuvo este 1, 2, 3, Cuéntamelo Otra Vez. De espanto y brinco, porque es que la semana pasada se celebró el Día de los Santos, el espanto de los muertos, todo lo que celebramos aquí en Venezuela. Todos los espíritus. Bien, Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Le vamos a recordar a todos nuestros usuarios y usuarias que este espacio tiene como objetivo impulsar la cultura, por lo que estaremos hoy en compañía de la agrupación Gabriel y los Come Maíz. Bienvenido. Bueno, Gabriel es fundador y ha sido el cantante de la agrupación musical El Pacto, donde soy fans, durante 25 años, quien decidió iniciar un nuevo proyecto como cantautor, con el fin de crear canciones que suenen y hablen de la Venezuela profunda. Y para poder concebirlas, se inspiran en las vivencias, encuentros y viajes que se dan en todo el territorio nacional. Así es, ¿cómo surgió? Me quedé como un poco lenta. ¿Cómo surgió esta agrupación de Gabriel y los Come Maíz? Porque además no puedo decir Come Maíz, no, es Come Maíz. Son los Come Maíz. Los Come Maíz. Las y los Come Maíz. Las y los Come Maíz. Bueno, buenas tardes a todas las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad. Bueno, para mí más que una alegría estar aquí anunciando, promocionando a Gabriel y los Come Maíz. Es un, es un seriado para las redes. Se trata de una aventura musical, una experiencia cultural por los distintos rincones de Venezuela. Bueno, yo voy en mi combi Maíz, que es mi compañera fiel, es la nave de Gabriel y los Come Maíz, la combi Maíz. Y bueno, estamos haciendo un recorrido, como dije, pues por distintos lugares de Venezuela, buscando la esencia humana de la venezolanidad, buscando a la mujer, al hombre que cultiva su tierra, que cultiva su cultura, que cosecha lo que se come, ¿no? Y esto pues con la intención de mostrarlo a través de las redes. Hemos escogido las redes por ser una plataforma que importantísima, multiplicadora. Sí. Y además, que está en los bolsillos de todo el mundo a través del teléfono, ¿no? O de casi todo el mundo. Y también nos permite mostrar, lo que te decía, pues la cultura popular, el poder popular sin censura, ¿no? Porque, las redes tienen normas, pero no hay censura, ¿no? Entonces esto también lo hace como interesante, ¿no? De esta experiencia pues van naciendo canciones que uno va escribiendo por allí, que se va inspirando sobre todo de las vivencias, de las distintas formas de la venezolanidad, ¿no? Uh-huh. Uno se encuentra con la venezolanidad andina, con la llanera, con la oriental, con la zuliana, con la falconiana, con la guara, con la central, la caraqueña. Con la caraqueña. Y se va llenando pues del amor de humanidad, de estos comemais y de estas comemais que llevan en sí pues lo más profundo de lo que nosotros somos, ¿no? Creo que Gabriel y los comemais se trata de reencontrarnos, reapropiarnos y reconocernos a nosotros mismos como cultura, ¿no? Sobre todo yo creo que en un tiempo en que nosotros tenemos que superar la cultura rentista que se nos inculcó, creo que ese gloria al bravo pueblo al cual tenemos que seguir el ejemplo, se trata de ese campesino, la campesina, el cultor que está en los campos venezolanos organizándose como comuna, cantando su propia música, sus propias vivencias, sus paisajes, ¿no? Y bueno, eso, pues a buscar la venezolanidad. De eso se trata Gabriel y los comemais. Y estamos en todas las redes sociales. Estamos arrancando una especie de etapa de intriga. En este momento estamos tratando de captar seguidores para que sigan la serie. Es un seriado web de piezas muy cortas, de un minuto. Hay piezas para YouTube de 9 minutos. Nos encontramos, como te dije, pues con cultores, cantores, comuneros, comuneras. Y bueno, nos vamos impregnando de la venezolanidad y de allí pues nacen canciones. Gabriel, estamos emocionados. Yo con mi banda favorita, imagínate que quiero preguntar de todo. Gracias. Gabriel, parte de sus objetivos, como ya nos acabas de decir, es dar a conocer y enaltecer a nuestro país, describiendo sus paisajes y lo positivo de Venezuela. Háblenos de esto, de esa esencia de los comemais. Mira, con los comemais yo me he encontrado con una humildad gloriosa, ¿no? Yo lo definiría así, una humildad gloriosa, porque se trata de un pueblo que no se ha dejado entristecer, sino que no ha perdido las esperanzas, sino que todo lo contrario, ha buscado en nuestra tierra la solución ante los desafíos que estamos enfrentando, ¿no? A mí me, una de las cosas que a mí mayormente me impactó es cuando una de ellas en Oriente me dice, una señora comunera en Oriente me dice, mira, nosotros aquí nos vimos muy mal con eso de la guerra económica. Y a mí me lo dijo en pasado, ¿no? Y eso a mí me impresionó mucho porque, ellos ganaron esa batalla, ¿no? Están, por un lado, pues, comiendo lo que siembran, lo que cosechan. Y al mismo tiempo, pues, se están organizando como ellos, como hermanos, como comunas, se están uniendo, están produciendo, ¿no? Y están, radicalizando hacia la cultura nuestra venezolana, ¿no? Volviendo a sus raíces, sembrar, comer sano, genial. Así es. Y sobre todo, pues, la idea de hacerlo por las redes también tiene que ver con compartir esto con la gente, ¿no? Compartir la experiencia con la gente, porque nos parece que, sobre todo con la gente con los que vivimos en las grandes metrópolis, que consumimos mayor tecnología, redes sociales, información, ¿no? Y a veces pues no vemos a ese sujeto hermoso que está en los campos nuestros, en nuestras comunidades más campesinas, más apartadas en de los centros urbanos, ¿no? Pero mucho más cercana a la tierra. Y como una vez le escuché decir a Víctor Jara que el campesino, por tener esa relación con la tierra, los valores de su cultura son mucho más folk, ¿no? Son mucho más nacionales, nuestros, tradicionales. Se trata más de la esencia nuestra como pueblo, ¿no? A diferencia pues de quienes vivimos en las ciudades, pues que hacemos una labor y luego de cumplir un horario vamos a hacer otra labor y quizás no tenemos el mismo tiempo de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que allí está el nuevo sujeto en la mujer y el hombre que está allí, que no se quiere ir del país, sino que todo lo contrario está resaltando, creyendo y construyendo una nueva economía productiva y reapropiándose de nuestra cultura. Sé que nos vamos a quedar cortos con muchas cosas que queremos saber, pero el tiempo es oro. Claro. No hacemos nada en tiempo de revoluciones que no le deje nada a los jóvenes. ¿Qué propósito o qué le puede dejar esta agrupación a los jóvenes a seguir, a impulsarme, a que yo quiero ser como ellos? Por supuesto, porque... Y nos hablas de la gira también. Así es. Bueno, a los chamos, pues, que son generación de oro, pues hacer una generación de oro venezolana, digamos que tenga, que nuestro quehacer tenga sabor a Venezuela, tenga esencia de Venezuela, que tenga la sustancia venezolana, para que nosotros desde nuestra cultura podamos vencer y conquistar los desafíos que se nos están presentando, ¿no? Y que cada vez serán mayores y cada vez con nuestra cultura, con nuestra manera de ser, vamos a saber superarlo. Y creo que también va a ser se está convirtiendo en una doble victoria, ¿no? Una victoria pues, de nuestro pueblo desde lo cultural y desde lo productivo. Y es lo que nosotros queremos, queremos hacer esa mezcla de cómo la cultura popular se convierte en poder popular y cómo el poder popular también es expresión de la cultura popular. ¿No? Y esto desde el humano, ¿no? Desde cuál es el aguardiente que bebe la gente en los Andes, qué es lo que se bebe en, cómo es la cosa del copullo en Lara, cómo es la cosa del Miche en los Andes, el tema de la geografía desde lo humano, ¿no? Y de allí pues el propósito de todo esto es que nazcan canciones de esto, ¿no? Y lograr un sonido, digamos ya en el caso mío particular, lograr un sonido que sea, digamos, que tenga sabor a Venezuela, que tenga letras de Venezuela, que se sienta que eso es Venezuela, ¿no? ¿Dónde arranca la gira? Mira, nosotros ya hemos grabado, es un seriado audiovisual, Gabriel y los Come Mais, lo pueden seguir en las redes, a través de en Facebook, Instagram y YouTube, es Gabriel y los Come Mais. Y en el caso de Twitter, es Gabriel Come Mais. Y por allí nos pueden seguir. Son, de verdad que son piezas muy hermosas, no por mí, sino por la gente, porque ellos son, digamos, las y los Come Mais son los verdaderos protagonistas de siempre todo este esfuerzo. Siempre de este, ¿no?, programa de radio se monta una breve nota. Nos vas a dejar esas redes, claro, para colocarlas al final, claro, y hacer por todos lados más promoción. ¿No quieres preguntar? Pero, Gabriel, sí, no te puedes ir sin cantarnos, claro, algo. Claro que sí. A juro, nos va a cantar algo. Vamos a cantar algunas cosas que han nacido por ahí. Voy a cantar algunos pedacitos, ¿no?, de un par de temas que han nacido también en esta experiencia cultural. Este tema es le colocamos el himno al Cocuy. Y el coro lo compuso Teófilo Escalona, de los Golperos de Don Pío. Así que dice algo así como: yo bebo es Cocuy y yo también, yo bebo es Cocuy y yo también, yo quiero tomarme un galón con usted, yo quiero tomarme un galón con usted. Abundo Cocuy 56. Sea de Siki Siki o sea de Pecaya, sea de Siki Siki o sea de Pecaya, sea de Corobore o el Paso de Baragua, sea de Corobore o el Paso de Baragua, yo bebo es Cocuy y yo también, yo bebo es Cocuy y yo también, yo quiero tomarme un galón con usted, yo quiero tomarme un galón con usted. Sí. Con este frío aquí en esta cabina. Y hay otro temita que lo voy a cantar un pedacito también, para que por favor nos sigan en las redes. Ya saben, Gabriel y los Come Mais en todas las redes, excepto Twitter. Gabriel Come Mais en Twitter. Okay. Y cuando estuvimos en Tucaní, en el sur del lago merideño, es la tierra del raspacanilla, del raparraspa y de echarle tierrita al piso, nació esta canción que dice: hoy voy a contarles lo que nunca yo he contado. Aquella vez que andaba con el diablo emparrandao, me lo encontré aquella noche por un camino cruzado, echando cocuy para arriba y por la diabla en guayabao. Me lo encontré aquella noche por un camino cruzado, echando cocuy para arriba y por la diabla en guayabao. Derrumba con el diablo, vayan los arenales, y del cielo cayeron mujeres infernales. Derrumba con el diablo, vayan los arenales, y del cielo cayeron mujeres infernales. ¡Qué divertido! Y es demasiado original también. Son parte, Gabriel, de las canciones que van naciendo y que en el mismo sitio también tratamos de hacerle los videos, ¿no? Andamos como un equipo guerrilla en la combi. Recuerda que Biblioteca Viva está para a la disposición de cada presentación, encuentro que tengas. Nos los hace saber a nuestros teléfonos y nosotros en un programa cualquiera, pues lo vamos a estar promocionando. Me encanta. Aquí estamos promoviendo la cultura venezolana, esa de origen, esa de nosotros, la que nos sentimos y nos duele. ¿Querías comentar algo, Adia? Sí, Gabriel, cada pieza musical está acompañado por un proyecto audiovisual, como nos estabas explicando. ¿Qué describen estos materiales audiovisuales? Mira, estamos tratando en lo posible de captar al la y el come maíz en cualquier lugar que lleguemos, ¿no? Yo soy una come maíz, entonces. Una come maíz. Sí. Sí, porque producen cultura, ¿no? Desde nuestra esencia. Nosotros, cuando llegamos al sitio, a nuestro destino, ¿no? En este caso estuvimos en Carora, en Barquisimeto, estuvimos en Apartaderos, en Mucuchíes, estuvimos en La Azulita, en Tucaní, que ya es el sur del lago, y luego nos fuimos para el llano, nos fuimos para Puerto Nutria, Brusual, que es ahí donde está ahí el río Apure, entre la frontera entre el estado Barinas y el estado Apure, y luego de hacer este lanzamiento, que de paso están ya invitadísimas, lo vamos a hacer a final de este mes en algún espacio del Teresa Carreño, lo vamos a estar anunciando también por las redes. Para responder tu pregunta, eso, cuando llegamos al sitio, pues tratamos de encontrar personajes que nos den la fuerza humana de la región. Si es de los Andes, pues tratamos de buscar mujeres, hombres que tengan que ver con música, tengan que ver con poesía, tengan que ver con trabajo. Por ejemplo, voy a hacer no voy a dar el nombre, ¿no? Pero por ejemplo, para que la gente por favor nos vaya investigando en las redes, en Mucuchíes estuvimos con una señora maravillosa, no voy a decir su nombre, para que nos sigan por las redes, pero ella campaña es sembradora intriga. De aguas, ella es sembradora de aguas, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa bellísima, ¿no? Porque digamos rescatan los nacimientos desde las mayores alturas en los páramos, los nacimientos de agua, ¿no? Y así pues vamos buscando gente que nos dé esa fuerza del amor por Venezuela, del amor de Venezuela y del amor hacia Venezuela, ¿no? Y eso lo hemos encontrado en la gente más sencilla, ¿no? Buscamos siempre lo más hermoso, lo más sencillo que nosotros podamos captar cuando llegamos a esa región. Y eso pues mostrando una venezolanidad, como te dije, pues desde las distintas regiones que son diferentes expresiones de esa venezolanidad, son venezolanidades, ¿no? Pero que en el fondo pues mantienen una sola esencia de un pueblo que, como el nuestro, como lo que somos, que con todo lo que se pueda decir de las venezolanas y los venezolanos, somos un pueblo que ama, un pueblo glorioso, como que somos los únicos en la historia que hemos salido a nuestras fronteras más bien a liberar. Creo que somos un exceso de amor, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos buscar, encontrar y mostrar, sobre todo, y compartir por las redes. Así que por favor síganos, Gabriel y los Come Maíz en todas las redes, excepto Twitter, Gabriel Come Maíz. Nos toca despedirte, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, porque además digno ejemplo de que aquí se puede hacer mucho y que no nos tenemos que ir para afuera. No vale, sí, vale. Hermosísimo además. Gracias. Adianés, ¿con qué vamos? Gabriel, yo creo que Gabriel nos canta y Gabriel nos cierra cantando una más de los Come Maíz. Cae una bomba molotov y todo el mundo se alborotó. Escúchenme bien, mi compañero. Aquí estamos los Come Maíz. Aquí estamos los Come Maíz. Los que salieron de por ahí. Los que provocan emoción en mente, cuerpo y corazón. Chao. Síganos por las redes, por favor. Gracias a los Gabriel y los Come Maíz. Bueno, vamos ahora a nuestro segmento, porque estamos perdidos, porque hoy fue atípico nuestro programa. Vamos con nuestro segmento de noticias de lo que se hizo y lo que se hace en la Biblioteca Nacional. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Cultura hindú hace presencia fotográfica en la Sala Hugo Chávez. Con 92 fotografías se ilustran los más importantes lugares históricos, paisajes y monumentos naturales de los llamados siete estados hermanos del noreste de la India. Esta exposición fue inaugurada en la Biblioteca Nacional y llegó a las instalaciones del recinto gracias a la Embajada de la India y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quienes destacaron la labor de la Biblioteca Nacional en las relaciones internacionales. El gran literario Miguel Ángel Asturias fue homenajeado en la Biblioteca Nacional. La Sala Manuel II Sánchez de la institución bibliotecaria prestó su servicio para celebrar los 117 años del natalicio y los 50 años de haber recibido el Premio Nobel de Literatura del reconocido literario Miguel Ángel Asturias. En el evento se contó con la presencia de la embajadora de Guatemala, Sandra Noriega de Kugler, el director de la Biblioteca Nacional, Sadi Arturo Loaiza, y otros invitados internacionales. Inaugurada exposición documental Los Centenarios en homenaje a tres grandes músicos. A través de una serie de fotografías, partituras originales, libros, carteles de eventos y videos, los visitantes podrán apreciar el recorrido de Teresa Carreño, Antonio Lauro y Freddy Reina, músicos que posicionaron a nuestro país en los anales de la historia musical contemporánea. Esta exposición documental se exhibe en el archivo audiovisual ubicado en el nivel AP3 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional y se mantendrá abierta al público hasta el mes de febrero del próximo año. Se llevó a cabo el séptimo encuentro Enriquecimiento y Conservación de la Memoria Colectiva. Durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, se realizó el séptimo encuentro Enriquecimiento y Conservación de la Memoria Colectiva en la Biblioteca Nacional, con el objetivo de reunir expertos del tema y así compartir técnicas para conocer, reforzar, analizar, estudiar y conservar todo aquello que forma parte de la memoria colectiva y, por supuesto, de la identidad venezolana. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gob.be. Hasta aquí el resumen informativo de Biblioteca Viva, en la producción Soraya Tobar, en la redacción José Chacón y quien les informó Fabiola Cecín. Gracias por su compañía. Biblioteca Viva. Bueno, ya despidiendo el programa, le invitamos a todos nuestros usuarios y usuarias a la 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FITBEN 2017. Evento que este año rendirá homenaje a Alberto Rodríguez Caruzzi y al centenario de la Revolución Rusa. Las actividades y exposiciones tendrán lugar en los espacios del Teresa Carreño, Uniarte y la Plaza de los Museos. Y la biblioteca estará presente, la Biblioteca Nacional tendrá diversas actividades ahí en la Biblioteca Nacional, que el martes que viene le estaremos diciendo cuáles, porque FITBEN está desde el 9 hasta el 19 de noviembre. Hasta el 19, sí, así okay. Es. Vamos todos a la FITBEN a leer, a leernos, que eso estará buenísimo. Bien, Adianés, llegó el momento de despedirse. El equipo de Biblioteca Viva agradece la sintonía de los usuarios y usuarias. Nos volveremos a encontrar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Bye, bye. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.